Texto de la Gaceta Oficial. Estados Unidos de Venezuela, Ministerio de Fomento, Dirección de Estadística y Comunicaciones. Caracas, 25 de septiembre de 1924, 115 y 66. Resuelto. Por disposición del ciudadano presidente de la República, se concede al coronel Arturo Santana permiso especial para introducir, vender, arrendar y establecer en Venezuela aparatos para el servicio particular de radioconciertos. Different types of wear a day coat, pants with stripes and cutaway coat, perfect fits. Putting on the list. A comienzos de 1926, llegan a La Guaira procedentes de Estados Unidos los señores Luis Schultz, David Luhmann y Alberto Müller para instalar en Caracas la primera emisora de radio que tendría Venezuela. A tal efecto se constituye una sociedad mercantil integrada por José Vicente Gómez, hijo de Juan Vicente Gómez, y el coronel Arturo Santana. El mismo Schultz, ingeniero, dirigirá la emisora. En una casa situada entre las esquinas de Rosario y Tejar, se instalan los estudios. La antena es montada muy cerca de allí, en la yerbera, precisamente donde estarían más tarde los corrales del nuevo Circo de Caracas. Y así, el 23 de mayo de 1926, se inaugura la primera emisora del país. Su primer locutor es Alberto Müller, quien da comienzo a la transmisión, identificándola así. Esta es la Broadcasting Central de Caracas, estación Aire. Una banda militar interpreta el Gloria al Bravo Pueblo y tras el discurso de rigor se inicia el primer programa, el cual incluía canciones a cargo de la señora de León Paván y la señorita Hilda Hagenberg, además de interpretaciones de la banda militar. Cecilia Martínez, la eterna novia de la radio venezolana, recuerda aquella época. Y de repente vimos en el nuevo circo un par de torres negras de hierro muy altas. Nos llamó a todos la atención y vimos que todo el mundo estaba mirando esas torres que habían levantado en el nuevo circo de Caracas, que ya estaba ahí. Nadie se le ocurrió decir que esas torres presagiaban que dentro de muy poco tiempo tendríamos la radio en Venezuela. Gozaban los dueños de Aire de la importancia que significaba tener el monopolio de la distribución de los radioreceptores, con derecho además a cobrar mensualmente cierta cantidad de dinero a todo poseedor de uno de estos aparatos. Los receptores eran de las marcas Stromberg Carlson, Fada y RCA, y estaban a la venta de Sociedad Acamejo, donde el comprador debía introducir una solicitud firmada indicando, además de sus datos personales, el sitio donde habría de instalar el aparato. Esta medida, aparte de esencial para el cobro, era útil al gobierno para el eventual caso de que exiliados del régimen utilizaran el medio para transmitir mensajes políticos. Ante tales dificultades, pronto se hizo sentir el contrabando de radios de galena, y aún más, la fabricación casera de estos, facilitada por el bajo costo y sencillez de su construcción. Podemos acotar que el radio de galena funciona en base a una piedra de sulfuro de plomo que ofrece la propiedad de detectar corrientes de intensidad débil y frecuencia alta, oponiendo máxima resistencia al paso de la corriente alterna en un sentido y mínima en el opuesto. Todo lo demás era adaptarle una bobina que se hacía con un alambre y cartón, una aguja de vitrola, el cable a tierra y una de aquellas viejas bocinas de teléfono. Desaparecida Aire, el país debió esperar más de 2 años por otra emisora, y esta le fue dada el 11 de diciembre de 1930, cuando la Broadcasting Caracas, estación YV 1BC, inauguró oficialmente sus transmisiones. Se considera esta fecha como la del comienzo formal de la radiodifusión comercial en Venezuela. Sin embargo, un par de días antes, La emisora había transmitido la inauguración de la placita Henry Clay, situada al lado de la iglesia de Santa Teresa. Aunque esta transmisión no pasó de ser un simple ensayo, tiene su importancia histórica como la primera realizada por control remoto en el país. Pioneros de la talla de William H. Phelps Jr., Edgar Anzola, Ricardo Espina, Alfredo Cortina, Luis Alfonso Larraín y Gonzalo Veloz Mancera lograron la gran proeza de iniciar el reinado de la radio en Venezuela. El día que me quiera, la roja te engalara. Fueron programas sencillos para una ciudad sencilla. Las voces de Francisco Fosa Andersen y su diario hablado, Cecilia Martínez y Edgar Anzola con El misterio de los ojos escarlata, Esteban Ballesté y Abelardo Raidi con las primeras transmisiones deportivas y la música romántica y bailable de Luis Alfonso Larraín y estrellas extranjeras combinaban la escena. Nuestro veterano Abelardo Raidi nos cuenta. Bien, yo soy quizás el personaje vivo más viejo de la radio. Yo comencé el año 34 en Broadcasting Caracas. De la galena al satélite.